Bienvenidos de nuevo a La Tribuna, tu programa interactivo favorito de la radio. Recuerda que tu participación es lo más importante. Más importante. Tu opinión tiene el poder de cambiar el orden de las cosas. No te quedes callado. Se quedan con ustedes su amigo Javier García e invitados. Muy bien, buenos días, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Todos gripientos y todos no sé qué, pero mira nomás a Martín y a Freddy. Tenemos hoy enlace desde la Ciudad de México, acuérdense. Vamos a hablar de deudas y cómo pagarlas y cómo salir adelante. Lo bueno es que se ve una luz al final del túnel. No se crea. Se ve una luz en el horizonte con la gente de Defensa del Deudor de cómo sí saldar deudas y salir de problemas, porque si no, este 2009 lo vamos a cerrar pues dando gracias por la salud y por la vida, pero pues con muchos temas pendientes. Así es que les vamos a agradecer a todos el que participen. Ahí está nuestro Nextel 152 estrella, 14 estrella, 284. Estamos transmitiendo en defensadeldeudor.org. Anótelo, defensadeldeudor.org, vía la magia del internet, en la tribuna de ensenada.com y en informaticaxp.org. Parece que ya está en la línea el licenciado Ángel González. Ángel González, de Defensa del Deudor. Ángel, buenos días. Adelante. Buenos días. Bienvenido, Ángel. ¿Qué tal? Buenos días, Javier. ¿Cómo estás? Adelante, pues, muy bien. Acá con gripa, mano. Y allá el frío, ¿verdad? Un poquito. Fíjate que no mucho, ¿eh? No como semanas pasadas. Ha estado tranquilo hasta ahí. No, aquí la verdad es un frío el ensenadense muy duro, ¿eh? Sí, sí, no estaba viendo las noticias allá en Chihuahua incluso, ¿no? Sí. En Chihuahua está nevando. Sí, y hombre, sí. Ya se nos enfrió todo, pero bueno. Oye, Ángel, fíjate que en estos días que no pudimos transmitir, mucha gente se nos acercaba. Algunas personas, por ser nosotros no de la capital, que está bellísima, pero que vivimos cerca de la capital o en otros lados o en otros extremos, quisieran hablar contigo, hablar con la gente y asesoría personal. Mucha gente todavía tiene desconfianza por muchas cosas que han pasado en cada pueblo, en cada ciudad de México. Claro. ¿Qué podemos hacer? Pues que nos hablen por teléfono, definitivamente. Que te hablen por teléfono. Que nos echen un telefonazo y aquí los podemos atender de manera personal para que vean el movimiento, que se metan a nuestra página de internet, sobre todo, ¿eh? Ahí es donde se ve la veracidad de todo lo que decimos, la nobleza del movimiento. Está muy bien la página. Pero hay mucha la otra gente que no tiene pues computadora en que su nos casa, hable, que o nos gente hable mayor, que te hablen, ¿verdad, Ángel? Claro que sí, aquí los podemos atender de manera súper profesional y verán en realidad de lo que esto se trata, ¿no? Que finalmente es de ayudar a la gente. ¿Cuántos abogados cuentan ahí en el equipo de Defensa del Deudor? Tenemos tres abogados. ¿Tres? Tres viajan abogados que están más que nada para defender a las personas que son demandadas. Tenemos uno de planta, que es el que se encarga de brindar asesorías, y tenemos a dos que se dedican a litigar en caso de que alguna persona sea demandada. Este abogado o cualquiera de los dos sería el que lo representaría. Cuando tú te integras a esta red social importantísima, que está muy fuerte, que es defensadeldeudor.org, para que lo busques en internet, te integras, te inscribes, participas, y el apoyo va para ti en cualquier momento que se necesite, ¿verdad? Claro que sí, es a nivel nacional y en el momento que lo requieran. Si una persona es demandada en Ciudad Juárez, o es demandada en Cancún, o es demandada en el puerto de Veracruz, hasta allá le vamos a mandar su abogado con todos los gastos pagados. Afortunadamente, el nivel de demandas es muy bajo por las medidas preventivas que tomamos aquí, principalmente en lo que se refiere a notificar al acreedor en relación a la suspensión de pagos del deudor. Es una estrategia muy sencilla, pero que funciona perfectamente. Es importantísimo que el acreedor se entere que no nos estamos escondiendo, que no estamos evadiendo nuestra responsabilidad, que tenemos el deseo de pagar la deuda, pero que por cuestiones ajenas a nuestro control, por la situación económica tan terrible que está pasando el país en estos momentos, pues nos resulta imposible, ¿no? Por el momento, únicamente necesitamos tiempo y tranquilidad para estabilizarnos y después, cómo no, se liquida la deuda, pues de eso se trata. Ya con eso el acreedor nos contempla de una manera completamente diferente, y más que nada sabiendo que ya pertenecen a Defensa del Deudor, hoy por hoy el movimiento social de ayuda al tarjetaviente con deudas más importante de este país, ya nos conocen todos los bancos, ya saben cómo trabajamos, los despachos de cobranza igualmente, entonces ya desde ese momento saben que en realidad estamos ayudando al deudor para que solucione su problema y pague. ¿Por qué? porque con pruebas, a las pruebas nos remitimos, como dicen por ahí, ¿no? Así es. Ángel, o sea que todo, bueno, la mayor parte se va por la vía de la negociación. Claro, sí. El 99.9% de las personas que están con nosotros, le solucionamos su problema por la vía extrajudicial. Hay preguntas ya, hay comentarios que queremos hacer contigo. Me decía una persona, ahorita antes de entrar al aire, me está hablando, hay comentarios, ya es una espera, Ángel, pero primero quiero hacerlo a ti. Me decía una persona que él alguna vez negoció algo así hace tiempo, pero dice que no ha podido salir del buró de crédito, que es cierto, o sea, le dieron un rebajón ahí a algunos abogados con los que le hacían la cobranza, pero que nunca pudo salir del buró de crédito y que nunca pudo volver a obtener un crédito porque el banco lo tiene como deudor. Lo tiene fichado, exactamente. ¿Esto sucede así todavía? No. Bueno, con nosotros no. Nosotros como Movimiento Social vamos a negociar bajo tres parámetros que no tienen apelación, que son innegociables. El primero de ellos es condonación total de los intereses moratorios, gastos de cobranza y otros cargos que le quieran hacer al deudor. Condonación total de estos, ¿para qué? Quede el capital directamente lo que debía el deudor cuando dejó de pagar. Lo segundo es un descuento mínimo del 60%, pero puede llegar a ser hasta del 98% directo sobre de este capital, sobre lo que el deudor debía en realidad, ya sin los intereses, directo va este descuento. Y lo tercero, que es lo que mencionas, muy importante, no va a haber ningún tipo de penalización ante el buró de crédito. Es decir, el deudor paga bajo estos parámetros, liquida su adeudo y 48 horas después de que recibe su carta de finiquito, se modifica su calificación por buena una vez más. Es más, tenemos el caso muy cotidiano de personas que pagan a través de nosotros y a las 2 o 3 semanas el mismo banco con el que tenían el problema les está ofreciendo nuevamente tarjetas de crédito. Ahí sí, ya esa consideración del deudor o del exdeudor, sí decide aceptarlas o no, pero es al revés, es el revés, ¿verdad? Lejos de cerrar la puerta, se la abre porque él dio la cara siempre. Claro. La mejor de las intenciones. Exactamente. El acreedor ve que es una persona responsable que en realidad tuvo un problema, checan su expediente. Nosotros cuando negociamos manejamos esto por paquetes. No es lo mismo que se negocie una deuda, un deudor solitario que vaya y trate. Sí. El banco difícilmente le hará caso y si llega a haber algún tipo de negociación será bajo los planteamientos del banco, no sobre los del deudor. Porque para el banco un deudor resulta algo insignificante. Sí. Pero nosotros metemos paquetes todas las semanas de un promedio de 25, 50 personas que están negociando en estos momentos con diferentes bancos. Entonces el banco ya ve cantidades interesantes de gente que le está pagando a través de nosotros y entonces sí, se va a pegar a nuestros lineamientos, no a los de ellos esta vez, sino directamente a los nuestros. Eso es lo que hace que funcione la negociación de esta manera. El volumen de personas que nosotros manejamos, le decimos a Banamex, tenemos una cartera vencida tuya de más de 4,000 clientes, claro que le va a resultar muchísimo más interesante a una cartera vencida de una sola persona, ¿no? Sí, claro. No, pues muy interesante. Tiene esa lógica. Sigue claro, siendo defensa del deudor. La unión ante la fuerza. Sí. Es la mejor opción que hay en todo el país, defensa del deudor, para salir de problemas de deudas. Y esto es no solo para tarjetas de crédito, sino para otros préstamos, deudas que usted tenga. ¿A casas comerciales? Sí, o de estas de finanzas. Ya, las financieras. Las financieras. Qué bárbaro. Que están como lobos rapaces. Es una voracidad. Oye, no. Ángel, danos tu teléfono porque nos lo piden constantemente. Claro, así es que te lo vamos a estar solicitando porque la gente lo va anotando a medida que lo por supuesto. Mira, tenemos ya 2 líneas a la disposición de todas las personas de la República Mexicana. Una de ellas es esta que estamos usando en este momento, que es el 2652-3899. 2652-3899. Pero ¿cómo hay que marcar la LADA? Todo esto con la LADA 0155, claro está. A ver, marcamos. Es la de la capital del país, 0155, y luego el número 2652-3899, o 0155-2652-4873. 0155-2652-4873. Esa es la línea que tenemos ya a su disposición, porque sucedía que, acabando los programas de radio y televisión con ustedes, de inmediato comenzaban a entrar llamadas y llamadas a este número y se nos saturaba. Entonces decidimos contratar una línea adicional para poderlos atender de la mejor manera. Y una noticia muy importante y muy interesante que debido a la gran cantidad de llamadas que recibimos en relación a los problemas por financieras, casas prestamistas, etcétera, ya estamos iniciando la gestión para poderlos apoyar con las mismas garantías que con los bancos, también con estas personas, con todas estas instituciones que son pequeñas todavía, hay muy poca gente que tiene deudas que está con nosotros, pero ya estamos juntando grupos suficientemente fuertes para poder llevar también estas garantías con estas casas como son crédito familiar, crédito fácil, etcétera, para poderlos apoyar también. Muy bien, pues ay, Ángel, muchos comentarios. Fíjate que están unas personas aquí, vamos a ver si las podemos localizar, porque nos estuvieran llamando desde muy temprano sabiendo que íbamos a hablar con Ángel González, el licenciado de la Ciudad de México, dice, queremos hablar con el licenciado de la Ciudad de México. Y bueno, a ver, vamos a ir con la siguiente llamada, vamos a ir vía Nextel, Ángel, permíteme un poquito. Claro, sí, aquí estamos. A ver, vía Nextel, ¿quién habla? Parece que es una persona mayor. A ver, buenos días. ¿Quién está por ahí? Estamos al aire en Canal 29. ¿Quién habla? Buenos días, Javiercito. Aquí, soy yo, don Arturo, otra vez. ¿Cómo está usted? Ay, don Arturo, qué bueno que nos habla. Le están escuchando en la Ciudad de México, en todas partes. Está el licenciado Ángel González, de Defensa del Deudor. Me decía usted que tenía problemas financieros, don Arturo. Le escuchamos. Bueno, la verdad, no solamente problemas financieros, ¿verdad? También tengo unas deudas muy, muy fuertes, usted sabe, mi edad. Pero bueno, vayamos al punto. Solo quiero decirle que, yendo directamente, yo pedí un préstamo como de, ¿qué será? Bueno, unos 30,000 pesos. No le puedo llamar de otra manera, pero básicamente, ahorita debo unos 90,000 pesos. Explíqueme usted, por favor, Javiercito, explíqueme cómo es eso. Si uno paga poco a poco, mes con mes, lo que va pudiendo, ¿por qué crece tanto una deuda? A lo mejor lo que está haciendo es metiéndole más dinero ahí o cooperando con algo, don Arturo, porque como que debía 30 y ahora ya son 90 y que le mete dinero cumplido el señor. Ha de ser socio. Imagínate, licenciado, cada semana le mete y cada vez debe más. Pues, ¿de qué se trata esto? A ver, don Arturo, síganos hablando. Ahorita nos va a responder don Ángel González. Adelante. Pues me da pena decirlo. No quiero ser grosero porque realmente sé que su radio escuchas no merecen esto. Pero merecen otras palabrotas, ¿verdad? Pero usted explíqueme qué es lo que está pasando. ¿Por qué? ¿Por qué esta actitud tan rapaz? ¿Por qué esta actitud tan impresionantemente cruel con el deudor? Híjole, don Arturo, pues cómo explicarle, no, a nadie se explica. Mire, el juez de la Suprema Corte de Justicia, Góngora Pimentel, se va y advierte sobre un riesgo social inminente y difícil. Ernesto Rufo es gobernador de Baja California, habla de que la pobreza extrema nos puede traer un estallido social que nadie quiere. La Coparmex dice que Calderón es rehén de intereses políticos y por eso el país está como está. Don Arturo, ¿qué ve usted? Usted que es una persona mayor, ¿algún día, digo, alguna época de su vida la recuerda como la que estamos viviendo hoy, con la violencia y la inestabilidad, sin dinero en los bolsillos las personas? ¿Usted recuerda algo así? Mire, Javiercito, yo quiero ser claro, como le digo a mis nietos, muchachos sonsos, no hay otra manera de decirlo, porque ellos son los responsables del gobierno que tenemos. Ellos son la verdad. Y toda la gente que, como ellos, de su edad, que permanece en deuda, pero yo le digo a ellos, es hora de tomar las armas, como lo hicimos o como lo hizo mi padre. No es posible que estemos en este momento, en esta situación. ¿Y cuáles armas? Como nos han llevado, Javiercito, a todos los jóvenes a tomar las armas de plano. No hay de otra manera, lamentablemente. Don Arturo, mire, un poquito de tranquilidad, pues paciencia con todo lo que está pasando, pues un poquito de confianza, de pues no sé qué más decirle, don Arturo. Vamos a salir adelante de alguna forma, que, bueno, ¿Qué más nos puede decir para despedir y ir con el licenciado que nos escucha allá en el Distrito Federal y estamos en enlace aquí en radio, televisión e internet? ¿Qué más nos puede decir? Lamentablemente, Javiercito, tengo que colgar. Lamentablemente, porque mis palabras, estoy ahorita en una oficina pública, estoy a punto de pagar, hacer un pago, que por cierto no me alcanza. La gente ya se, pues como pasaron mucho, pues mucha alegría aquí. Entonces tengo que colgar, pero esperemos que esto cambie, pero es el momento de que lo hagamos cambiar, creo yo, como lo hicieron mis padres, mis abuelos. Bueno, parece que se perdió. Está desesperado el hombre. Sí. Bueno, se perdió don Arturo de Veo. Ángel, pues, híjole, licenciado, ¿lo escuchaste toda la llamada? Sí, por supuesto, desafortunadamente, ¿qué te puedo decir, no? Se nota la desesperación y la impotencia, sobre todo, ¿no? En los comentarios de este señor, desafortunadamente, es una persona ya grande que ve es el esfuerzo de varios años que se está yendo a la basura directamente, ¿no? Todo lo que trabajó, todo lo que luchó para que al final ya del camino se quede sin nada, es una verdadera tristeza. Hace un rato precisamente recibí la llamada de una persona de aquí de la Ciudad de México, de la tercera edad, que por deudas igual se encuentra en una situación muy, muy precaria, que trabajó para el Instituto Politécnico Nacional y le quieren dar una pensión de 2,000 pesos mensuales tras una vida de esfuerzos con esa institución. Imagínate nada más el sentir de esta gente, ¿no? Cuando saben que a los banqueros, a los dirigentes de este país, se reparten el botín como si fuera dulces, ¿no? Sí, cantidades multimillonarias, como si se tratara de cualquier cosa, saqueando al pueblo. Estaba yo leyendo apenas en un periódico de circulación nacional ayer que con el sueldo de un magistrado, un obrero podría de un mes, lo que percibe un mes un magistrado de la Suprema Corte, un obrero podría mantener a su familia durante 18 años. Es una verdadera tragedia, ¿no? La desigualdad social que estamos viviendo en estos momentos. Es por eso que yo invito a todos sus televidentes, a todos los radioescuchas que tienen día a día, no se trata de que tomemos las armas, no se trata de que comencemos con un estallido social en desorden, ¿no? Quizás se pudiera llegar a ese punto si no se llega a una solución, porque ya no vamos a permitir más abusos, pero por el momento hay que tener la cabeza fría, comenzar a organizarnos y comenzar a evitar que se continúe con el abuso sistemático del que somos sujetos. Alzar la voz, hacerle saber a los dirigentes de este país que ya no vamos a permitir que saqueen nuestros bolsillos, porque es lo que están haciendo, están robándole al pobre para dejarlo aún más pobre y enriquecer a gente que ya no tiene la necesidad de tener más dinero. Es una tragedia que es su ambición llegue a esos límites, no tiene llenadera, es impresionante. Pero Ángel, lo peor de todo es que lo saben perfectamente bien, pero la mayoría son cínicos, la mayoría. Claro, y no les interesa, son fríos. De pecho, de cómo es posible, pero todos los políticos son iguales, todos los políticos son la misma situación. Por ahí en Twitter me he encontrado a dos o tres que se dan golpes de pecho y que hablan y hablan, pero cuando se les dice, órale, vamos a actuar, vamos a hacer algo en realidad, no es que no se puede por esto, o no es que no se puede por lo otro. No hay presupuesto. Puro parloteo y nada de acción. Yo le digo, uno de ellos, Fernando Noroña, me parece que se apellida, diputado local, que a cada rato está diciendo que él hace y deshace en la Cámara y a los panistas se los pone, como esto. Le digo, mira, yo soy apartidista, yo no le voy a nadie, pero demuéstrame con hechos todo lo que me estás diciendo en estos momentos. Desafortunadamente no tiene nada que demostrar, ¿no? El PAN y el PRI siguen haciendo lo que su gana se les da, y este señor nada más dice y termina haciendo lo mismo que cualquier otro político del partido, de la bancada, de lo que sea. Muy bien, Ángela, hay otra llamada. La verdad te quiero decir que estamos teniendo un alto rating solamente de internet. Nos reportan desde Teciutlán, Veracruz, varias personas en Alicante, España, Phoenix, Arizona, Villa Mercedes, Argentina, Buenos Aires, Argentina, Zacatecas, Aguascalientes, Chihuahua, Budapest, Hungría. Hasta allá llegó esta llamada del señor don Arturo. Nos escuchan mucha gente en Ensenada, Distrito Federal, Estado de México, Guadalajara, y sigue la lista. Vamos con la siguiente persona que está en Nextel. Usa en el Nextel 152 estrella, 14 estrella, 284. Ingeniero César, póngalo por favor ahí. También pueden enviar mensajes de texto al 151-7181. Si alguien del internet quiere marcarnos, bueno, pues lo puede hacer directamente al celular 151-7181. Adelante, buenos días. Buenos días, le saluda su amigo Carlos López. Señor López, pues tranquilidad y paciencia, señor López, porque luego emocionalmente nos exaltamos, ¿verdad? Después de escuchar a personas mayores decir lo que dijo don Arturo. A ver, adelante. Sí, voy a hablar con tranquilidad y un saludo al señor González de México. Respecto a la pregunta es, he estado escuchando que ahora es congresos para los contadores fiscales, contadores públicos en México, referente a la nueva ley del fiscal, que abarca, no sé si tengan conocimiento, no se le ha dado discusión, que abarca la intervención donde a tu empresa, tus cuentas bancarias de tu empresa, de tu negocio, te las van a intervenir, ya sea los bancos, ya sea las mismas instituciones a las cuales tenemos que pagarles impuestos. Si pediste permiso, te van a intervenir y te van a hacer uso de tus recursos. ¿Qué tal esto es de esto? A ver, señor López, para que el licenciado González nos pueda responder. ¿Dónde ve usted esta información o de qué se trata? ¿De qué ley? A ver, explíquenos, por favor. Es un congreso que están haciendo una invitación vía internet para precisamente para prevenir ese tipo de situaciones donde nos dejan en la calle y que ya les están interviniendo las cuentas bancarias de las empresas y lo están invitando al público, a los contadores públicos, a los que son fiscalistas, que tengan conocimiento de esta nueva ley, y me imagino que cómo poderse proteger de esos mismos ordenamientos fiscales que está emitiendo el gobierno federal. Muy bien, vamos a que nos conteste el licenciado, después volvemos con usted. Les anticipo que hace unos días el exgobernador, bueno, también expresidente de Ensenada y de Baja California, Ernesto Rufo, dijo lo siguiente, entre otras cosas. Concedió razón al presidente Calderón en eso de que el país podría irse de las manos, pero él rectificó, dice, pero más bien yo diría que ya se nos salió de control y ahora lo que urge es retomar el rumbo, y más vale que lo hagamos pronto porque esto podría traer una inestabilidad social, política y económica. Hay que salvar el país, dice Ernesto Rufo, don Ernesto Rufo, que ahora sí puso todas las papas al fuego. Adelante, licenciado, volvemos con el señor López enseguida que usted nos diga qué hay de esto, que va a haber intervenciones directas, licenciado. Pues sí, efectivamente, el famoso cobra lo chino, como hacen en Estados Unidos, que si tú le debes al fisco, de pronto te pueden dejar sin dinero en tu cuenta bancaria. Es algo que quieren aplicar también a nivel nacional. Por ahí se oyó que querían ya aprobar una modificación a la ley para permitir a Hacienda que si uno tiene alguna deuda, como lo están haciendo los bancos, ¿no? De pronto tú tienes una cantidad segura en alguna cuenta bancaria, pero tienes por ahí alguna deuda de carácter de los impuestos, y de pronto llegas y ya no hay nada. ¿Por qué? Porque te lo sustrajeron. Aún no se aprueba y no vamos a permitir que se haga de ninguna manera, pero sí ya está yendo muy fuerte, ¿eh? Sí, Calderón en una ocasión mencionó a las Afores. Sí, fue José Antonio Meade, precisamente, subsecretario de Ingresos de la Secretaría de Hacienda, que se lo planteó a los senadores. Dice que permitir que la autoridad hacendaria pueda embargar de forma precautoria las cuentas bancarias de los contribuyentes como medida de apremio para poderles cobrar. ¿Y cuándo nos volverían a ver? No, imagínate. Sí, esta medida ayudará a la localización y retención de bienes de los contribuyentes que garanticen el pago de los créditos fiscales que en su caso se les determinen antes de que el revisado se deshaga de los mencionados bienes, o sea, antes de que se los gaste el deudor, ¿no? Sí, ahí está el caso de los exbraceros, ahora viejitos. Sí, no, es una tragedia, o sea, ya quieren ponerle ahora sí no solo el pie en el cuello al pueblo, ya de plano bailar un jarabe tapatío sobre ellos, porque sí, imagínate cómo está la situación, todos los impuestos que nos están cobrando, y todavía tienen el descaro de querer sustraer el dinero de la gente. ¿Y no les alcanza? No, dice uno, bueno, ¿de qué se trata, no? Ponen excusas y excusas, que si la influenza, que si la caída del precio del petróleo, que si la crisis que vino de fuera. Bueno, si no podían con con el paquete, pues entonces, ¿qué hacen ahí sentados, no? De hecho, el Banco Mundial ya le va a prestar al gobierno 491 millones de dólares para atacar la influenza. Pues, sí, no, no, es que, y a ver, ¿tú conoces a alguien que tenga influenza en realidad? Bueno, oye, Ángel, antes dinos un corte y que nos vuelvas a repetir tus líneas telefónicas, porque si no es así, yo no sé cómo, pero si no es con defensa del deudor, se va a complicar. Si le debe a Soriana, si le debe a Ley, si le debe a Banco Azteca, que por cierto, qué mal manejo de la información el de TV Azteca, qué vergüenza. Sí. Televisa, peor. La publicidad que están sacando en la televisión, por lo menos aquí. No. Una barbaridad, ¿eh? La verdad, bueno. Y focos rojos, hay que tener muy, muy, muy al pendiente lo de las Afores, porque ya se va su presidente, quién sabe, con las maletas, si lleve en realidad ropa o lleve por ahí algunos euros. Moisés Schwartz deja las Afores antes de que esto truene. Hay que tener también mucho cuidado en ese sentido, porque se me hace que ese dinero ya no está ahí. Pues si no nos unimos con defensadeldeudor.org o otras redes sociales para diferentes problemas, es muy difícil que usted solo haga algo, amigo. Hay que pagar, pero hay que tratar de pagarlo justo y no negarnos a pagarlo, hay que hacerlo. Pero usted ocupa asesoría legal, ¿y quién negocie por usted? Ahí está la gente de Defensa del Deudor, esta red social importantísima que crece exponencialmente cada día, lamentablemente por las deudas que se están generando, pero bueno, porque hay quien nos proteja. Así es que ahí está el licenciado Ángel González. Y bueno, si usted le debe a prestamistas, casas de estas de financieras, a sucursales de tiendas, a no sé, a la tarjeta de crédito, si usted es empresario. A la suegra también, hay muchos que le deben a la suegra. Pues no sé. ¿También vendas ahí, Ángel? Claro que sí, pero con la suegra podemos llegar a algún acuerdo ahí. Ah, mejor. Señora, una condonación de intereses también. A esas señoras que se han venido a menos de su calidad de vida, no se preocupen, todo el mundo anda igual, nadie va a decir nada de ustedes. Además, se guarda total privacidad, total confidencialidad. Ni modo, señora, si ya no alcanzó a pedirse Europa, pues se va a Uruapan, Michoacán, y si ya a no los alcanza, aguacates. Pues aquí ha elegido Uruapan, pero algo, señora, hay que salir adelante para volver a restablecer la vida, como la teníamos. Así es que, Ángel, tu teléfono, por favor. Claro que sí, 0155-2652-4873, 2652-4873, 0155-2652-3899, son las líneas directas aquí a las oficinas de la Defensa del Deudor. En el momento que ustedes gusten, échenos un telefonazo, los vamos a asesorar gratuitamente, toda la asesoría que damos es totalmente gratuita. Les podemos aconsejar. Aquí lo importante es que sepan que su problema tiene solución, que esa depresión, ese bache por el que están pasando, porque muchos de ustedes nunca habían tenido un problema similar con anterioridad, muchos de ustedes habían llevado un récord impecable en relación a sus créditos. Sí. Es lógico que se sientan mal con ustedes mismos, que sientan esa pesadez moral por no haber podido cumplir, que se sientan hasta un poquito derrotados en algunos casos. No se deben de sentir así, hay una solución real 100%, entren a nuestra página de internet, llámenos por teléfono, verán que es así, van a encontrar una solución práctica y real a su problema y verán la vida nuevamente como la veían antes, con tranquilidad. Ustedes no tienen por qué sentirse temerosos, intranquilos, no son delincuentes, simple y sencillamente están atravesando una mala racha. Nosotros nos vamos a encargar de solucionar su problema y de que ustedes después continúen tan tranquilos, como si nada hubiera pasado. Así es. Bueno, vamos a ir un corte comercial, Ángel. Claro. Hay que repetir a la gente que hay que marcar el 0155 en el caso de los dos teléfonos, porque estamos en enlace desde el Distrito Federal. Y bueno, volvemos con los comentarios del juez de la Suprema Corte, el ministro Genaro Góngora Pimentel. Importantísimo también. Sí, hizo un llamado de alerta por el alto riesgo social que ya corre en nuestro país. El descontento es generalizado. Y ¿sabes qué es importantísimo? Y algo que quiero mencionar antes de irnos al corte. La información, por primera vez en la historia, tenemos la capacidad de retener lo que dijeron nuestros gobernantes, nuestros dirigentes del país. Antes, lo que ocurría cuando un presidente, un gobernador, un diputado decía una declaración que resultaba una falacia, se perdían los archivos de las hemerotecas, de los archivos de las televisoras, y ahí ya no había manera de recuperarlo, ya no había manera de poder tener una prueba tangible. Hoy, con la magia del internet, que ya está al alcance de prácticamente todo el mundo, cualquier comentario, como el famoso de Cartes, de la economía blindada, cualquier comentario que hagan los dirigentes de este país, lo podemos renovar, y así ya no se nos va a olvidar. Es importante que comencemos a tener memoria histórica de lo que nos está están haciendo estas personas para que en 2012 la hagamos valer. Muy bien, muy bien. Muy bien, vamos a un corte comercial. Ingeniero, está listo. Y volvemos con el licenciado Ángel González, que está en enlace desde la Ciudad de México. Así es que para solucionar las deudas y poderlas pagar, ocupamos quien nos ayude a negociarlas. Vamos a volver rápidamente. Hay llamadas, hay comentarios y preguntas para Ángel. Volvemos. Adelante, vamos a un corte. Volvemos. Sí. Licenciado, pues bueno, pues estamos con usted. Hay muchas preguntas. La señora Virginia, que ella, al escuchar la información que usted nos da todos los martes aquí para la gente de Ensenada en Canal 29, fue y le dicen en el banco que eso no es cierto, que Defensa del Deudor no va a solucionarles nada, que vayan a negociar con ellos. Bueno, así le dijeron a la señora Virginia, que no se puede. ¿Qué más le puede decir el banco, no? Sí. Señor López, Juan López, no, a ver, Juan López Gutiérrez. Juan López Gutiérrez, que le están cobrando, que él quiere irse a Defensa del Deudor y que los muchachos que le cobran del banco son muy, muy groseros y patanes. Válgame, pues. Que digan nombres. Pues hay de todo, ¿no? También hay gente muy amable. Sí, claro, sí. Claro, hay de todo. Sí, ¿no? Hay de todo. ¿Cómo ve, licenciado? Pues, desafortunadamente, la realidad del banco, sobre todo de los cobradores, más que de los bancos, es esa, ¿no? Tratar de desprestigiar al movimiento porque no les convenimos, ¿no? Digamos que es una pequeña guerra sucia, pero pues nosotros siempre hemos dicho que los hechos son los que prueban lo que decimos. Ahí están los hechos tangibles, reales. Pueden hablar con las personas que hemos conseguido que logren pagar descuentos hasta del 98%. Nada más, apenas la semana pasada, una persona que debía poco más de 300,000 liquidó su deuda con 6,000 pesos. Entonces, ahí están los hechos, funciona. Obviamente los bancos jamás van a aceptar esto públicamente, porque se vendría una avalancha de personas que le van a dejar de pagar, ¿no? Es pura lógica, pero de que funciona en la práctica, funciona sin mayor problema. Pues yo creo que más bien ustedes, o la red social en la que estamos uniéndonos, esta de Defensa del Deudor, le conviene, pero a todos los bancos, y le conviene mucho, porque como va la situación, al banco le conviene que le paguen el capital. Se quedan sin miel y sin jícara. Sí, claro. Claro, creo que más, viendo las cosas, sinceramente, sí le conviene mucho al banco que exista Defensa del Deudor. Claro, pero ahí estamos hablando de las altas esferas de la banca, ¿no? Sí. Digamos que el cobradorcito, el responsable los de empleadillos de por ahí, que se dan el lujo de minimizar los movimientos. Claro, no y desconocen totalmente de qué se trata. No ven el panorama real, ¿no? Completo. Apenas en nuestro programa de radio, hace unos días estaba yo invitando, porque muchos despachos escuchan nuestros programas de radio para informarse, algunos para bien y otros para mal, ¿no? Claro, sí. Los invitábamos más que nada a que vieran que Defensa del Deudor, lejos de resultar contraproducente, si lo manejamos de la forma adecuada, puede resultar incluso benéfico, ¿no? Puede incluso apoyar a que recauden más rápidamente estos recursos, que los logren recuperar lo antes posible, pero todo bajo la mediante la negociación cordial, ¿no? Sin llegar al insulto, a la amenaza. La gente que está con Defensa del Deudor, el 100% de las personas que están con Defensa del Deudor son personas honestas que desean liquidar su deuda. Desafortunadamente es imposible por el momento para la mayoría de ellos, pero en cuanto tengan los recursos, no se van a ir de viaje, no se van a comprar un auto nuevo, no. Van a liquidar lo que deben, porque de eso se trata Defensa del Deudor. Aquí, lejos de decirle a la gente, como en otros muchos lados, que mal aconsejan a las personas a que no paguen, a que evadan su responsabilidad, a que se hagan los loquitos, como decimos por acá, aquí los aconsejamos a que se liquide, sí, pero lo justo, ni un centavo más, porque ya bastante se abusó de estas personas como para que todavía quieran abusar más, ¿no? No, nos pregunta una persona mayor, le quiero decir a la gente que para salir al aire, incluso puede llamarnos sin dar su nombre, porque igual le puede afectar en su imagen personal o de su empresa o desestabilizarle. Puede llamarnos vía Nextel 152 estrella 14384 si gusta dar su nombre, si no, no lo dé. Incluso puede escribirnos al 151-7181 sin dar su nombre. Lo que importa es la información, y que después usted en privado llame a Defensa del Deudor. Licenciado, una persona me dice aquí que el mismo caso de un Arturo pidió un dinero a una de estas casas de finanzas o de una de esas robadurías que hay por ahí. Bueno, y dice que le prestaron dinero y ya dice que por más que abona y abona, no, nunca paga y parece que siempre debe más, que él ya no puede, ya no tiene con qué pagar, que cómo le puede ayudar Defensa del Deudor si él ya no tiene cómo pagar. ¿Qué edad tiene esta persona? Pues yo, no me dice, pero yo siento que es una persona de más de 60, 70 años. Entonces, habría que ver si se puede llegar a conseguir una condonación por la edad que pudiera llegar a tener y demostrando plenamente su situación económica ante el acreedor, solicitar la condonación. Ya lo hemos conseguido, pero más que nada con personas que tienen algún tipo de discapacidad permanente, alguna enfermedad crónica degenerativa, ya no les va a permitir laborar nunca más y pues al contrario, ¿no? Se ven totalmente afectados. Y con ellos sí hemos llegado a conseguir condonación, y con algún par de personas de más de 70 años que se demostró que pues definitivamente ya no le iban a poder pagar al banco, también se consiguió condonación total de la deuda, pero eso solamente funciona en casos así muy particulares, ¿eh? Habría que estudiar su situación a fondo. Oye, licenciado, pero pues hay gente que de verdad no tiene. ¿Qué nos preguntan acá? Envía mensaje, mucha gente no quiere hablar al aire, o ya no tiene para Nextel, o ya se lo cortaron. Nos preguntan que si le puedes decir a la gente qué le pasó a México, con una visión desde la capital de la República. Aquí en la frontera pues se vive una situación económica, social diferente, incluso el clima es diferente. Pero la visión tuya, licenciado, ¿qué le está pasando a México? ¿Por qué si hace 3-4 años estábamos bien, en estos últimos 3 estamos tan mal y cada vez peor y cada vez peor? Yo quisiera ser positivo, yo quisiera hablar bien de mi gobierno, bien de mis funcionarios. Yo no soy una persona que esté golpeando al gobierno, no es esa mi misión. Mi misión es que escuchar la voz ciudadana y hacer comentarios críticos, pero objetivos. Pero nos piden que tú nos des tu visión de allá del centro del país, de la capital, del Distrito Federal. Pues, ¿qué está sucediendo? Porque, pues, ahora ya ni turistas, ni negocios cerrados, la gente no puede pagar deudas, ya gente importante diciendo que puede haber un grave estallido social. ¿Nos das tu opinión, licenciado, para esta persona, por favor? Claro que sí. Aquí en la capital el panorama es de descontento general, ¿no? Hacemos sondeos constantemente aquí con personas cotidianas, vecinos, compañeros de trabajo, no sé, amigos, el taxista, en el mercado. Se hacen sondeos en relación al su opinión en relación al gobierno actual. Tengo conocidos que habían sido panistas de hueso colorado por mucho tiempo y no están de acuerdo con cómo se ha manejado el país en lo más mínimo, ¿no? Es una realidad tangible que el país se ha manejado de una manera incorrecta de 3 años para acá, con una lucha contra el crimen organizado que no tiene ni pies ni cabeza, que si uno la analiza sin necesidad de ser un especialista, se dará cuenta que es como dispararle a un ferrocarril. Se necesitan acciones diferentes, digamos de así. No se necesita usar la violencia, ni tampoco llegar a algún acuerdo con los delincuentes, sino tomar algunas medidas más prácticas, como ha sucedido en otras partes del mundo. Pero bueno, es otro tema. Y desafortunadamente viene aunado, porque la inseguridad que se empareja con la crisis económica y luego con los malos manejos para solucionar estas dos situaciones terminan afectando al país en general económicamente. Dice la gente, bueno, es que yo he vivido en México toda mi vida, desde chiquillos, presidentes como de López Portillo para acá, digamos, y nunca me había tocado una crisis. Sí había habido devaluaciones, sí había habido crisis económicas, pero nunca una tan acentuada como esta, no tan terrible a nivel general. Entonces aquí en la capital es descontento, no hay otra palabra que lo defina, descontento general en cuanto al manejo de parte de todos, ¿eh? No estamos hablando nada más del presidente de la República, también aquí nuestro querido jefe del Distrito Federal también ha cometido algunos errores bastante visibles. Entonces pues digamos que ya la gente ya está harta, por eso es que muchos especialistas, muchos altos funcionarios que ya se van, están hablando de un probable estallido social en caso de que no se llegue a buen término con esta situación. Yo espero que estos últimos 3 años que le quedan a nuestro presidente defina de una vez por todas alguna estrategia que en verdad beneficie a la gente y se deje de tanta palabrería inútil, que de una vez se faje y diga, bueno, ahora vamos a darle solución, dejamos esto hecho un relajo, está patas para arriba, vamos a voltearlo, vamos a enderezarlo y vamos a darle solución, porque si no en el 2012 no tenemos posibilidades. No quiero pensar mal, por ahí se está rumorando muy fuertemente que ya se coludió y ya está definido el próximo presidente de este país por parte de ambos partidos. Es un rumor muy fuerte, pero decía mi abuelita que si el río suena es porque agua lleva, ¿no? Pero todavía son tres larguísimos años. Desafortunadamente, y nos quieren vender la imagen de que ya vamos para arriba, que el 2010 se recupera, pero si no. La gente que en realidad sabe, los grandes economistas a nivel mundial nos están diciendo hoy por hoy que esta crisis ni de broma vamos a ver solución, cuando menos de aquí al 2012, ¿por qué nos quieren engañar? ¿Por qué no nos dicen la realidad? El mexicano es fuerte, el mexicano es honesto, que nos digan, ¿sabes qué? Esta crisis va a estar durísima, de aquí al 2012 vamos a tomar medidas precautorias, todos como país somos uno, vamos a definir un plan de austeridad general, pero que se lleve a cabo, ¿no? Bajar de inmediato los sueldos a los grandes burócratas de este país, comenzar en realidad a quitar recursos a instituciones que no los requieren, a dejar de desperdiciar recursos en situaciones que no tienen ningún sentido de ser. Esas palabras no se escuchan allá. El Paseo de la Reforma, un árbol navideño, que quién sabe cuánto costaría, pero muy buen dinero. Si se fue ahí, que bien se pudo utilizar, por lo menos para pavimentar varias zonas que lo requieren con urgencia, más que un arbolito de Navidad, yo considero, ¿no? Gracias, licenciado. ¿Tus teléfonos ya para despedirnos, por favor? Claro que sí. 0155-2652-4873, que ha estado bastante ocupado, quiero agradecer a todos tus televidentes porque la línea ha estado sonando bastante, y al 2652-3899, que es esta línea que estoy ocupando en estos momentos, pero acabando, aquí me ha estado suene y suene que quieren entrar llamadas, les pido un poco de paciencia, ya acabando este programa la cuelgo y ya van a entrar sus llamadas de manera... Ahí está ya, Ángel, te mandamos un caluroso saludo afectuoso, adelante con Defensa del Deudor, también está en internet, defensadeldeudor.org. Gracias a César Barrios allá de la tribuna de Ensenada.com, esta transmisión de televisión y internet que se origina en Ensenada, Baja California, y que estamos enlazados desde el Distrito Federal. Gracias, licenciado, un abrazo, nos vamos a Jugo Sonora, cuídate mucho. Hasta luego, gracias Ángel, gracias a todos, un abrazo. Hasta luego. A ver, adelante, buenos días, ¿quién está en el Excel? Buenos días. Sí, buenos días. Mire, soy la señora Zárate. Una pregunta. El señor, también licenciado de la Defensa del Deudor, ¿es una asociación civil? Porque más bien me suena que es un trampolín, pero como para él, la política, ¿no? Porque critica demasiado... pues el sistema de gobierno, y yo creo que lo que él se refiere es más bien a la ayuda, ¿no?, que pueden dar. Pues sí, no, el señor dice que él nunca ha participado ni participará en política, que es apolítico, y claro, pues si quiere ayudar a tanta gente en el país, pues no puede pertenecer a un solo color. Pero, señora Zárate, pues ahora ya hasta don Ernesto Rufo, aquí, Góngora Pimentel en la Suprema Corte, aquí también, haciendo críticas que nos dejan a todos ciscados y temblando, y por la verdad de las verdades es la que usted y yo vivimos todos los días y el ciudadano de a pie, que la cosa no es el mismo México de hace 5, 6 o 7 años, es otro México y está irreconocible. Ojalá mejore, y la mejor de las suertes a este gobierno, porque le quedan tres larguísimos años para intentar mejorar. ¿Algo más, señora Sara? Pues, sí, hay razón en lo que dice. Nada más que yo creo que nosotros debemos de pensar que no es la alternativa al gobierno, y que debemos de pensar muy bien a futuro qué es el candidato que nos conviene, porque yo soy una persona que... soy ya una señora de 60 años y yo recuerdo, joven, que muchas evaluaciones, cada año, cada sexenio eran evaluaciones, y a nosotros nos costó mucho trabajo construir nuestra casa y pues tener lo poquito que uno tiene, ¿no? Entonces, estas crisis han sido toda la vida siendo el partido que sea. No podemos nada más sacrificar a cierta persona cuando... todos somos la solución, y debemos de tener mucho cuidado en llevar a un candidato a la presidencia que sea completamente arbitrario y que no tengamos la libertad. A mí realmente como persona me da mucho temor, por ejemplo, como en Venezuela, el señor que está ahí, o allá en el señor este de Cuba. Entonces, yo creo que debemos de poner en la balanza, y si es un México diferente, así es que tenemos que entrarle al México que estamos viendo que está cambiando, pero para bien. Pues, ojalá tengamos más tiempo en el programa, señora, y nos diga por dónde, porque la verdad no lo vemos y... No hay ni siquiera un pequeño viso así de esperanza que en estos 3 años se componga la situación. Bueno, puede haber un cambio de actitud. Ojalá. Desde el presidente y en la Cámara. Yo no sé qué tendrían que hacer, pero no se les ve nada. Ahora que la devaluación también ya la sufrimos, señora. Acuérdese que estábamos en 9 y feria y ya estamos en 13 y feria. Entonces, pues bueno, yo le mando mis respetos. Gracias por su participación y es muy, muy bienvenida. Y una crisis como esta jamás la había vivido México. Muchas gracias. Que le vaya bien. Sí, que le vaya bien a la señora Zárate, pero la verdad, estamos tomando unos minutos más, pero una crisis como esta cada 100 años, y la verdad, una llamada más, ingeniero, bien rápido, ¿quién habla? Buenos días. Buenos días, nada más. Quisiera saber si la señora recibe o tiene algún conocido en la política, más bien el PAN. Repítenos todo, Omar, porque se te cortó un poquito. A ver, te escuchamos. Que si, por la crítica que hizo la señora, no sé si ella tenga algún pariente o participa en la política por parte del PAN. No, pues, no sé. ¿Quién sabe? No lo digo. Señora Zárate, no, bienvenida a su comentario. Acuérdate, Omar, que hay libertad de expresión. Hay libertad de que cada quien pueda hacer sus comentarios. Sí. Ahí está la pregunta para la señora Zárate, ya sabrá ella si la quiere responder. Bueno. Mañana. Ya nos vamos, ahora sí. No nos vamos, nos llevan, pero sigue don Manuel. Tomamos unos minutos de su tiempo para alguna cuestión. Es que les trajo de desayunar un poco tarde. El señor se descuidó el día de hoy. Y por eso, ¿verdad? Están castigando. Bueno, nosotros nos vamos a Jugos y Licuados Sonora. Creo que, empezando por Ensenada. Jugos Sonora, mira, Indiana. Salud. Bueno, hay que respetar a nuestras autoridades y si no dan resultados, pues cambiarlas. Cuídese, que le vaya bien, gracias. Hasta luego. Muchas gracias, amigos, que escucharon la tribuna de Ensenada. Gracias, Ángel. Gracias a la gente de Defensa del Deudor que nos acompañó. Qué bueno que estuvieron aquí con nosotros apoyando a Ángel, Yolanda, Oso, Help. Saludos, y bueno, amigos, nos despedimos, antes invitarlos a que continúen escuchando la música con nuestro amigo Paisa Pat, directamente desde Colombia, la bella Colombia. Se encuentra nuestro amigo ya preparado, Paisa Pat, para que ustedes continúen escuchando la radio de informaticaxp.org. Recuerden que tenemos las 24 horas del día programación. Y bueno, nos vemos mañana aquí en la tribuna, ya saben, de 8 a 10 de la mañana a tiempo del Pacífico, 10 a 12 del día, hora del centro de México y demás países, pues consulten sus usos horarios. Gracias, amigos, que sigan bien, que sigan con Paisa Pat en su programación. Gracias, amigos.